Voy a continuar, digo, compañero, cuando los aburra me dicen y yo paro un poco, porque a veces no tengo internet, no, justamente ahora tengo y tengo buena señal. Lo otro que también, digo, sugeriría, lo tiro para que lo mastiquen, esto acá, digo, sería bueno también, aparte de política de Estado que precisamos, de parte de colonización, porque acá, la institución pública que tiene tierra y toda aquella persona que tiene poca tierra o no tiene, digo, puede darle un gran apoyo de parte de colonización. Por eso precisamos política modificar o, como le voy a decir, tratar de mentalizar las políticas de colonización. Porque la tierra es cara en este país y ningún chico puede comprar tierra, ¿no? Y arrendar campo particular que también no es seguro. Acá hay que medio tratar de, digo, de restablecer, digo, la verdadera política de colonización de la erradicación de esas familias rurales. Es una cosa. Digo, después lo otro que a mí se me prendería, porque esto hace un montón de años que se ha ido perdiendo cultura rural y etcétera, etcétera, sería de parte de técnico, escuelas agrarias, industrial, hacer pasantía a toda esa gurizada joven, que por ejemplo pudiéramos implementar eso en los medios de estudio. Como parte de la educación, también, que sea parte de la educación, toda esa gurizada joven, que yo qué sé, cada tanto ir a visitar un establecimiento familiar donde está la familia instalada, mostrarle cómo viven, cómo producen, cómo son sustentables, tratar de mostrarle esa educación a mucha gente que muchas veces no tienen ni la posibilidad de conocer, porque a veces son lugares aislados, caminos feos, eso, buscar. A los niveles educativos, acá yo apelo más a los técnicos, alguna cosa así que podamos implementar, que toda esa gurizada joven, de repente cada tanto, como nivel educativo, que puedan hacer una pasantía o ir a hacer visitas, emprendimiento familiar y gente que está instalada en el rural, que se puedan quedar una noche, ver cómo esa gente trabaja, que sea parte educativa, porque entonces eso se va transmitiendo de boca a boca entre los estudiantes y entre los jóvenes. Y de repente pueden ir viendo que sí se puede, ¿no? Eso sería una gran cosa, gran importante, me da la impresión, para ir concientizando a esta juventud del amor a la tierra, ¿no? Y decirles que sí se puede, y que la gente puede vivir con dignidad trabajando la tierra, que es su territorio, y al fin y al cabo es el territorio de todos nosotros los uruguayos. Por eso digo, tras de implementar, de tratar de hacer un esfuerzo entre medio de todas las organizaciones, implementar y exigir verdaderas políticas de apoyo a las familias que quieren trabajar la tierra, sería también trabajar en el nivel educativo, compañero. Porque hoy nosotros estamos, yo ya tengo 50 y pico de años y capaz que mañana no estoy, me enfermo, me vengo y a mí me encantaría ver repoblada la campaña y no sentirme tan solo, porque yo soy un tipo que vivo toda la vida, viví en el medio rural. Estoy entristecedor ver esa soledad de muchas veces tapera, como decía el compañero hace un poco de allá de Caraguatá. Es entristecedor y es aburridor eso, es desolador. Entonces a mí me encantaría, como yo me crié, que fíjese, yo fui a una escuela en la 54 de Paso Mariano, alcanzamos a ser 100 alumnos. Aquello era una fiesta y un recreo y todo así, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? No sentirse solo y verse rodeado de gente y de familias que uno pueda, yo qué sé, dialogar, compartir, un montón de cosas, ¿no, compañero?